Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús, «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. No solo de pan vive el hombre. Comentario al Evangelio por Fray Juan Carlos. Jesús nos enseña ahora a superar la tentación que nos puede conducir al pecado. La clave es la confianza en Dios y la atención continua a su palabra. Esa es nuestra fuerza. Jesús, Hijo de Dios, es verdadero hombre por el misterio de la Encarnación. Al ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, Él siente también la tentación. Jesús no nos enseña a superar la tentación con un manual, sino desde su propia experiencia. Tras su bautismo, el Espíritu es quien lo empuja al desierto, lugar donde se aquilata el interior. Que se lo digan al pueblo de Israel, pecador en el desierto, pero a la vez objeto del amor de Dios. Israel siempre mirará al desierto cuando quiera empezar de nuevo. El desierto, lugar extremo, deja al descubierto nuestra fragilidad y así, igualmente, nuestra necesidad de Dios que nos encuentra y nos acoge. Jesús va a hacer esa experiencia que fraguará su interioridad humana de cara a la misión encomendada. En el desierto, Jesús ayuna y al final siente hambre. En medio de su fragilidad, experimenta la tentación, como nosotros. El tentador le plantea 3 tentaciones: usar su identidad de Hijo de Dios en beneficio propio, servirse de la fe para tentar al mismo Dios y sucumbir a la ambición y al poder que tanto perturba al corazón humano. El tentador toca el centro de la experiencia religiosa de Jesús. La tentación se dirige siempre ahí. El tentador quiere conmocionar nuestro centro. ¿Cómo responde Jesús? Con la palabra de Dios como expresión de su inquebrantable fe. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. A Dios solo adorarás. La palabra es la fuerza de Jesús, su referencia absoluta a Dios. En cuanto a Dios, Él es el Verbo, la misma palabra. En cuanto hombre, Jesús afianza su relación estrecha con el Padre desde la palabra. La palabra ahuyenta al tentador. Vete.